¿Qué tal? Muy buenas. Os doy la bienvenida al mixtape número 37, aquí con quien os habla y saluda a Mercedes Herrada. Como siempre, desde Moncada Radio 104.6 y a través de la web moncadaradio.com y la aplicación de la emisora. Y ahora también para asaltomataradiorock.com, algo que me alegra especialmente porque, a ver, no siempre te encuentras de repente con una familia tan numerosa y a la que les vaya tanto el rock. Por eso, un saludo también para los amigos oyentes, repito, de asaltomataradiorock.com. Esta vez no voy a adelantar ningún nombre, pero sí os voy a decir que va a ser un programa muy variado en cuanto a novedades y mis clásicos que no van a faltar, como siempre, en ningún programa. Empezamos con los Dropkick Murphys de Boston, que esperamos verlos este verano en Europa, no perdamos la esperanza. Durante los meses de junio y julio van a participar en un gran número de festivales como el Sweden Rock, Hellfest Open Air, Deichbrand, el Wacken Open Air o el Rockfest de Barcelona. A ver. Yeah, this one's for the workers who toil night and day, by hand and by brain, to earn your pay for centuries on past, for no more than your bread, have bled for your countries and counted your dead.

culpables. Ahora y siempre culpables. Culpables, culpables. Oh, líderes contra la humanidad. Oh, sin piedad, sin piedad. Oh, culpables, culpables, culpables. Se les puede escuchar a todas horas, ¿no? Aquí con Outsider. Seguimos con Cartones, un grupo de Argentina que junto a otras bandas también de Argentina y de Brasil, se llaman Rotten Ticks, Os Intrusivos, Romanes y The Gilligans, han editado un álbum compartido que lleva por nombre Split My Quarantine in Five, con un sonido muy ramonero que tanto los caracteriza. Os dejo con una de las canciones de Cartones, con Espora. Caminando por Espora, totalmente borracho. El tío está cerrado, mis amigos perdidos otra vez. Caminando por Espora, no encuentro tu casa. Mi ciudad está lejana, se escucharon los gritos otra vez. No sé. Back. Estás escuchando el programa Mixtape con Mercedes Herrada, aquí para Moncada Radio y AsaltoMataRadioRock.com. Y continuamos desde Guipúzcoa. Nos llega el último single del grupo Sin Mala Intención, la canción Punto y Seguido, que pertenece al segundo álbum y que al final, tras retrasar el lanzamiento por la pandemia, vio la luz por fin hace unos meses. Lo escuchamos, Punto y Seguido. Los espejos, las sombras de mi memoria, hoy ya no gira la noria, el día nace ya viejo. Se apaga la última vela, la tarta huele a quemado. Al fondo de un mar helado, encalla lo que se anhela. Sabes que yo siempre pido perdón cuando llueve demasiado. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar, aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Me empapan nubes de llantos, deseando cojo el camino. El destino, pasé del salto al quebranto. A veces huyo y habito molinos abandonados. Dormito en campos minados, detono almohadas a gritos. Me equivoqué eligiendo este tren con destino a mi pasado. Puedo encontrar aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Y seguimos con H's, una banda de Madrid formada por componentes en activo de grupos como Darkmoor, Holyside o Warrior Poet, entre otros, con ganas de traer mucho rock con la influencia de bandas como Platero, Los Suaves, entre otros. Hace nada, el pasado 15 de enero, sacaron a la venta su primer trabajo que lleva por nombre Canciones para ti. Cuenta con 10 temas. Y además nos cuentan que la mitad de los ingresos obtenidos con la venta del CD van a ser destinados a ayudar con los tratamientos a Alex, un pequeñín de 4 añitos con parálisis cerebral infantil. En la web de la banda encontrarás más información. H's con H, tontería, ¿no? H.es. Vamos a escuchar Si tú no estás. Más. mal en mis manos. ¡Oh! Me voy a otra vida. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada en Moncada Radio. Asalto Mata Radio. Rock.com. Me encanta, acabamos de escuchar a El Monstruo del Lago. Estos tres madrileños dicen desde el pasado 15 de enero que el 2020 no cuenta. Seguimos con el Waiting Room de Fugazi y de ahí nos iremos a Berlín para escuchar el As I Please de Beatsteaks. We'll be right back. Mistakes desde Berlín y desde el álbum Limbo Mesía de 2007 era S.I. Please. Vamos a seguir y la cosa va de aniversarios y cumpleaños. Primero con Soundgarden y el álbum Down on the Upside, de que cumple 25 años. Y luego con Iron Maiden y el Somewhere in Time, que cumple 35. Y luego aprovechamos que hoy Tom Kiefer, en alemán lo que es con A se dice I, Tom Kiefer, pero claro, este no es alemán, es Tom Kiefer. Dejo de liarme. Vamos, estamos hablando del cantante de Cinderella, que cumple 60 años. Y bueno, a ver, es la mejor excusa que se me ocurría, pues para poner por fin pues un tema que hacía tiempo que quería y tenía ganas de poner. Que vamos, que no es que necesite excusas, pero una pues es más de complicarse a veces un poquito la vida. Y nada, y os dejo con los temas. Sun is mine, Mixtape. Clásicos de Mixtape. my window. Sometimes it's hard to see things you want in life come and go so easily. She took the last train out of my heart. She took the last train, and now I think I'll make a new start. She took the last train out of my heart. Watching the days go by, nos vamos al proyecto que iniciaron dos buenos amigos, la de Josh Homme, que conocemos de Chaos y de Queens of Stone Age, y de su amigo de juventud Jesse Hughes, que se perdieron la pista pues cuando Josh se hizo famoso y Jesse pues quiso la vida tradicional familiar. El primero pues recibió la llamada de la madre del segundo, que tenía, pues eso, porque el hijo, ay, que tiene una muy fuerte depresión, tienes que venir, tienes que ayudarle y tal, porque tengo miedo, pues eso, ¿no?, de que haga cualquier tontería. Pues nada, pues Josh pues se fue a visitarlo y le puso encima de la mesa dos temas. Uno de ellos, el que vamos a escuchar ahora, y le dijo, pues eso, mira, ¿sabes qué? Yo me voy ahora de gira con mis colegas de Queens of the Stone Age, y bueno, al volver, si me encuentro con 30 canciones de la misma calidad, pues montamos una banda. Dicho, hecho y superado, porque no fueron 30 las canciones compuestas por Jesse, sino 50. Y así empezaron en 2004 con el álbum Peace, Love, death metal y con el primer sencillo I Only Want You. Eso, I Only Want You. Estoy hablando de Eagles of Death Metal. One, two, one, two. Pero sale el nuevo álbum de Foo Fighters que llevará por título Medicine at Midnight, y este que escuchamos es otro de los adelantos, No Son of Mine. Se acaba el tiempo y ha llegado el momento de despedir ya el programa, pero antes os quiero presentar la última canción de hoy. Lleva por título Tan lejos de ti. Es el del guitarrista y cantautor Juan Carlos Sabater. Desde Venezuela, pasando por California o Nueva York, actualmente afincado en Alemania, desde su álbum Mensaje de un sueño. Saludos de Mercedes Herrada. Espero que te haya gustado el mixtape de hoy. El próximo martes de 10 a 11 de la noche habrá más. Desde Moncada Radio y desde Asalto Mata Radio Rock.com. El sábado, repetición desde Moncada Radio de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, pues toda la información, podcast, etcétera, las compartiré en la página de Facebook Mixtape Mercedes Herrada. Un abrazo y hasta el próximo programa. Os dejo con Juan Carlos Sabater, Tan lejos de ti. Por ti, soy.